10:55 de la mañana. Disculpas a la gente de la radio, que nos vamos a pasar un poquito, pero bueno, muy amablemente la doctora Silvana Morales, pediatra de nuestra ciudad, se ha acercado a los estudios de La Correntada para contarnos, bueno, informarnos un poco de estas enfermedades de estación, estos brotes de bronquiolitis que, bueno, que afectan a nuestra ciudad y, bueno, a todo el país. Y la forma, si hay alguna forma de prevenirlo y qué manera, ¿no? Así que, bueno, buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. En realidad queríamos, si usted nos puede explicar, o contar o informar sobre estas enfermedades de estación, como son los brotes de bronquiolitis, o por cómo se producen, por qué se producen, o si se pueden prevenir. Exacto. Bueno, nosotros en pediatría anualmente vemos en invierno la patología más frecuente es la bronquiolitis, o sea, patología respiratoria, la bronquiolitis. También tenemos anginas, rinitis, que son de vías aéreas superiores. Ajá. Y neumonías. Sí. Pero en invierno, lo más delicado, digamos, si bien las neumonías complicadas con derrames son delicadas, ajá, la bronquiolitis, la característica que tiene es que se presenta casi siempre en menores de 2 años. Ajá. Y dentro de esa edad, lo más grave es de 2 a 6 meses, o sea que toma chicos muy chiquitos. Ajá. Por eso, si bien la neumonía también es delicada, la bronquiolitis toma chicos muy chiquitos y es más frecuente, en verdad, en invierno, la bronquiolitis en pediatría que las neumonías. Ajá. Y las bronquiolitis son producidas por un virus, sí, que se llama sincicial respiratorio. Ese virus a veces comienza, por eso les hacía la diferencia, a veces comienza con rinitis, o sea, un moquito alto, moquito en la nariz. Ajá. Puede ser un poquito de fiebre, dolorcito de garganta, y algunas veces queda ahí nomás, o sea, con una rinitis o rinorrea. Ajá. Un poquito de decaimiento, pero a veces a los 5 o 6 días comienzan con tos, agitación, dificultad para respirar, no pueden tomar bien el pecho, en caso de que tomen pecho o la mamadera. Sí. Ya eso es un cuadro de dificultad respiratoria. Bueno, a eso es lo que llamamos bronquiolitis. Ajá. Muchas veces queda como cuadro alto, pero les comento, aproximadamente hasta los 2 años de vida, sí, se ha estudiado que un 99%, o sea, casi todos los niños, en algún momento cursan una virosis por otros virus o por virus sincicial respiratorio. Ajá. Pero de esos un 40%, solo un 40% hace bronquiolitis, o sea que toma ya la vía respiratoria inferior, los pulmoncitos, digamos, ¿no? Los, ajá, bronquios. Claro. Y de ese 40% que toma los bronquios, solo un 3%, de un 1 a un 3 interno, o sea, si ustedes ven, es muy alta la frecuencia de, claro, la patología, sí, pero no es tan alta la frecuencia de internación. ¿Sí? Si de consultas, porque muchas veces consultan, y está muy bien que consulten a la guardia o a los consultorios, se le da el tratamiento, se controla, pero solo un 3% se interna. ¿Sí? Ajá. Bueno, esta enfermedad, como es producida por un virus, no tiene buena respuesta con los antibióticos. Por eso el tratamiento casi siempre es darles una buena hidratación. A veces cuando desaturan, que es cuando se internan los chiquitos, es decir, cuando no tienen buena concentración de oxígeno, se les aporta oxígeno. Uh-huh. Tener bien la temperatura, es decir, si tienen fiebre, bajarles la temperatura. Y bueno, ahora está muy discutido últimamente en los últimos estudios el broncodilatador, que es el ventolino, el salbutamol. Uh-huh. Que nosotros lo usamos mucho a veces para hacer rescates, es decir, hacemos una serie de 3 nebulizaciones o PAPs de salbutamol. Bueno, justamente últimamente se está discutiendo un poco la acción de esa farmacología, pero lo fundamental es que esta enfermedad hay que tener los niños con la temperatura, o sea, bajar la temperatura si tienen fiebre, sí, tenerlos bien hidratados, ¿sí? Por supuesto, controlarlos clínicamente y en caso de que necesiten el oxígeno. En realidad, esta tendencia de ver si el salbutamol anda o no, bueno, todavía en las internaciones y en las consultas se está utilizando, pero la mayoría de los últimos estudios que te dicen que se autolimita, es decir, que es una enfermedad que con control, a veces aspiración de la naricita, sacando bien los moquitos, uh-huh, control clínico, a ver cómo está la saturometría, o sea, la oxigenación, sí, muchas veces haciendo eso, es decir, aspirando bien las secreciones, sí, teniéndolos bien hidratados en un lugar, que ahora vamos a ver la prevención, ¿no? Ajá. En un lugar cálido, o sea, no lleva mucha medicación, eso les quiero decir, no lleva, claro, muchos remedios, está, ¿sí? Bien. Y es una enfermedad que se autolimita. Por supuesto, en los casos que ahora vamos a hablar, que es más grave, que se internan, bueno, se utilizan otros tratamientos, ¿no? Sí. En la internación, pero es una enfermedad que se autolimita, que sí hay que controlarla, es decir, cuando el niño comienza, enseguida consultar, claro, porque muchas veces no llegan a internarse los niños, se manejan en la casa con controles cada dos o tres días en los consultorios. Excelente. Sí, bueno, en cuanto a la prevención, sí, tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad, hay que tener en cuenta un poco el huésped, es decir, el paciente y el, ajá, medio. Sí. El huésped más delicado es el prematuro, el niñito desnutrido, el bajo peso, y los niños que tienen, por ejemplo, una enfermedad en el corazón, una cardiopatía, o una enfermedad en la de inmunodeficiencia, es decir, que tienen las defensas bajas. Claro. En esos casos ya tomamos en cuenta, bueno, eso es un huésped de riesgo. Obvio, si nos llega un prematurito, un bajo peso, hay que abrir el ojo. Claro. En cuanto a los factores ambientales o del medio donde vive, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si la mamá es muy adolescente, a veces son adolescentes con poca educación, es decir, no han asistido a la escuela, entonces, uh-huh, a veces no entienden mucho las normas, las indicaciones. Claro. El hacinamiento, cuando, por ejemplo, viven muchos niños en una misma habitación. Sí. O sea, el hacinamiento, la mamá adolescente. Y en cuanto al ambiente también, el frío. Por eso es una enfermedad principalmente invernal. Claro. Se ve más en invierno. Si bien se puede ver todo el año, pero todo el año por ahí uno ve rinitis, resfrío y es el mismo virus, pero lo más grave es en invierno. Claro, corta ahí, sí. Claro. Entonces, bueno, después otras cosas que es muy importante ver cuando el niño, por ejemplo, tiene lactancia materna, los primeros, ajá, meses, le pasa muchas defensas, eso es muy bueno. Tener las vacunas completas, todo eso hace a lo que uno controla. Si ven un niño que no es prematuro, o sea, un chiquito eutrófico de término de, por ejemplo, 5 meses, que toma pecho, que está bien vacunado, seguramente ese bebé puede tener una bronquiolitis leve que se controla en el domicilio y va cada 2 o 3 días al médico. Claro. ¿Mm? Pero los que se internan casi siempre son los que tienen factor de riesgo, o sea, los, ajá, prematuros, cardiópatas, ¿no es cierto? Sí. Y por eso es importante, en cuanto a las medidas, si hay un niño en la casa con bronquiolitis, el lavado bien, lavarse bien las manos. Ajá. Hay que cuidar mucho si hay un bebito de 3, 4 meses y hermanitos de 5, 6, 7, que por ahí los niños de 5, 7 tienen el virus y tienen un simple resfrío. Claro, no. Pero en los bebitos puede dar la bronquiolitis. Entonces, tratar de no tener, es difícil a veces, pero no tenerlos muy encima del bebé, a los chiquitos más grandes. Sí. Si los papás tienen una bronquitis, manejar el bebé. A veces decimos, yo siempre le digo a las mamás, no es cómodo, pero lo ideal es que la mamá, si está muy resfriada, use un barbijo para manejar el bebé. Ajá. No es tan cómodo, pero bueno, en invierno que hay tanta patología, yo creo que está bueno transmitirles, sí, sí, tratar, ¿no? Tratar de prevenir lo que más se pueda. Claro, lavarse bien las manos, entonces no estar cerca de otra gente, adulto o niño, con otras virosis. Claro. No concurrir mucho a lugares con mucha gente, cines, teatros, porque donde hay hacinamiento, no quiere decir solo hacinamiento en la casa, también sí, lugares, sí, así, en los lugares grandes, shopping, público, todo eso. Claro. Porque ahí se puede transmitir el virus. El virus se transmite mucho por la tos, por la saliva, por esas gotitas que, ajá, transmiten el virus. Entonces, bueno, hay que cuidar un poco esas medidas generales. Claro. En cuanto a la calefacción de la casa, hay que tener mucho cuidado, porque el humo es irritante de la vía aérea. Entonces, ajá, en lo posible que no haya leña, querosén, espiral, cigarrillo. El cigarrillo es terrible porque irrita la vía aérea del bebé. Claro. O del niño. Entonces, si uno tiene una estufa leña, ventilar una vez por día, sacar al niño y ventilar, ¿no?, para que no se enfríe, ajá, que no haya humo en el ambiente. O sea, sí, pueden utilizar medios para calentar, pero siempre ventilar. ¿Mm? Claro. Y bueno, un poco esas son las medidas generales. No sé si ustedes me quieren hacer alguna preguntita, pero con respecto a las vacunas que yo les decía, nosotros damos siempre, bueno, normalmente la vacuna antigripal. Ese es, ajá, un virus que no es el sincicial, o sea, uno dice, bueno, la gripe no tiene nada que ver con la bronquiolitis. Pero el niño, cuanto más vacunas tenga, las que corresponden, por supuesto, previene de otras patologías respiratorias. Por ejemplo, el sarampión, sí, que se da al año y al ingreso escolar. Ajá. La complicación número uno es la neumonía, ¿no? Ajá. Entonces, si el niño tiene la vacuna, es probable que no tenga sarampión ni neumonía. Después, ajá, por ejemplo, la tos convulsa, sí, que también está en todas las vacunas de los bebitos, y también se le da a la embarazada, ¿no? Para transmitir. Es una enfermedad que al bebé chiquito, sobre todo, da un cuadro muy agresivo, o sea, de tos muy intensa, el niño no se alimenta, ajá, tose mucho, pueden quedar con algunas bronquiectasias como secuela, que bronquiectasia es cuando se dilata un poquito el bronquio. Ajá. Entonces, también la vacuna de la tos convulsa, si bien la tos convulsa no es el virus sincicial, el virus de la bronquiolitis, sí, una protege de estas enfermedades respiratorias, claro, ¿no? Sí. De la tos convulsa, de las neumonías por sarampión. Y la antigripal, por supuesto, es muy importante porque el virus de la gripe, el H1N1 o el H3N2, porque viste que va cambiando, también puede dar, por supuesto, cuadros de, no de bronquiolitis por sincicial, pero puede dar otros cuadros de bronquitis obstructiva o de, puede llegar a las neumonitis, ¿no es cierto? O sea que la vacuna es muy muy importante. Y esas están todas en el calendario. Están todas en el calendario. Sí, esas vacunas están todas en el calendario. La única vacuna que no está en el calendario hasta ahora y que es buena es contra la meningitis, no contra cuadros así respiratorios. Ah, eso es lo que estaba queriendo saber César. Claro, porque no me acuerdo cómo fue el tema, ¿no? Sí. Esa vacuna, porque la meningitis, ¿cuántas son? ¿Hay diferentes ramas? Sí, hay meningitis, hay muchas. Vos tenés meningitis, por ejemplo, a neumococo, que está en la vacuna, tenemos la vacuna, la Prevenar. Tenés meningitis por Haemophilus influenzae, que son meningitis que casi no se ven, gracias a Dios, por las vacunas. Por la vacuna. Por Haemophilus influenzae, cuando yo me recibí hace un tiempito, se veía mucho. Que está en la iptiter, que se llama, que está en la pentavalente, la quíntuple, son vacunas que se colocan. Ajá. Por eso no los quiero complicar mucho. Pero bueno, ahí tenemos la del neumococo y la del hemófilo. Pero después tenemos la del meningococo, que en el calendario oficial está la vacuna Menveo, ajá, que es contra el meningococo. Pero te cubre el meningococo ACWY, son 4 meningococos. Hay un solo meningococo, que es el B. Sí. Es todo meningococo, ¿eh? Porque a veces la mamá me dice, ay, no tiene la vacuna contra la... Sí, tiene contra el meningococo, pero hay muchos serotipos. Ajá. Bueno, el meningococo B, que por desgracia es bastante frecuente, o sea, sí, el meningococo es un germen que cuando hay brotes, que ahora no hay, gracias a Dios, ajá, hay que ver qué germen es, porque a veces tenemos el A, a veces tenemos el C, pero el B es bastante frecuente y no se conseguía lograr la vacuna porque todas las vacunas que hacían contra el meningococo B, la vacuna como que atacaba, era muy parecido el germen al cerebro y atacaba el cerebro del paciente. Ah. Se luchó muchísimo para sacar la vacuna contra el meningococo B. Ajá. Esa vacuna se estudió mucho y en verdad se empezó a descubrir o a estudiar en Europa. Ajá. Ni siquiera en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, luego de todos los estudios que se hacen en las vacunas, porque ya les digo, atacaba el propio sistema nervioso. Bueno, claro, se hace una vacuna que es contra el meningococo B, que es esta nueva que salió, que es cara, pero es muy buena, pero todavía no está en el calendario oficial. Ojalá la introduzcan, pero todavía no están los planes. Ah, claro, por eso no la sacaron. No, entonces, nunca no. Estuvo. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Es una vacuna que nunca estuvo, nueva, pero claro, es bastante nueva. Aparte, tampoco los quiero complicar mucho, sí, en cómo se hizo, no, pero no. Es una vacuna que siempre, muchas veces toman en la vacuna del germen, del bichito, digamos, sí, de la capsulita, toman un trocito y fabrican la vacuna. Esta, como no se podía lograr, van al centro del bichito, digamos, al núcleo, y es lo que se llama vacunología reversa o inversa. O sea, es como que desde atrás para adelante se hace, ¿no? Es una vacuna que costó un montón y tiene este sistema inverso, porque en vez de sacarlo de la cápsula, tuvieron que sacarlo del centro. Bueno, es medio complicado, pero por eso se descubrió hace poco, bastante poco. Todavía no está en el calendario, pero, ajá, bueno, ojalá alguna vez se introduzca. Pero en verdad esa vacuna es un poco cara, sí. Sí, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Perdón? ¿De cuánta plata estamos hablando? Y bueno, sale 2.000 y pico. No sé exactamente el pico, pero es 2.400, 500. Pero lo que tiene esta vacuna es que son varias dosis. Cuanto más bebé, más dosis, porque siempre, por ejemplo, la Menveo, en los bebitos tenemos a los 3, a los 5 y a los 15, son 3 dosis. Ajá. Si uno quisiera poner Vexero también, sería agregada a la Menveo y es una dosis más encima, ¿sí? Ajá. En un bebé. En un niño grande, que se puede dar, en un niño de 12, 13, 14, es una sola. Ajá, ¿sí? Claro. Y en los de 4, 5 son 2 dosis. Siempre es un poquito más de dosis que la Menveo, o sea que el niño tendría que tener las dos, en verdad, ¿eh? porque como hay muchos serotipos y las epidemias van cambiando, a veces tenés el B, a veces tenés el A, pero el B, en verdad hay brotes que ha habido B. Por claro. Eso se estudió tanto, se luchó tanto para descubrir esta vacuna, porque llevó mucho tiempo y mucho trabajo. En Chile, hace un tiempo hubo un brote de meningo B en una universidad. Ajá. Hubo varios estudiantes, que incluso algunos fallecieron. También Chile estudió mucho, pero bueno, Chile después tomó la vacuna de que se usó en Europa, digamos. Claro. Y en lo que respecta a lo local, ha aumentado mucho el caso de enfermedades en los niños, de estas bronquiolitis. Respiratoria, sí. En invierno nosotros siempre tenemos un pico muy alto. Ya les digo, nosotros tenemos un cálculo aproximado de unos 1.200, 1.300 nacimientos por año. Ajá. O sea que niños de menor de un año tenemos 1.200, de 1 a 2, 1.200, 2.000 y pico. Y calculen que más o menos un 40% puede tener bronquiolitis. Claro. Son muchos casos, muchísimos casos. Y aumenta muchísimo la consulta. Sumado a las bronquiolitis, tenemos casos de, ya les digo, de angina, que por ahí da mucha fiebre, de neumonías, neumonitis. Sí. Tenemos de todo un poco, pero lo que más se ve sí son las bronquiolitis. Y entonces el crecimiento va de acuerdo al crecimiento poblacional también. Entonces, a eso por ahí el aumento de la cantidad de... No, lo que pasa es que nosotros siempre para estudiar... digamos, para hacer un esquema de cuántas vacunas solicitar a Pergamino, que es nuestra regional. Ajá. Cuántas leches, por decirles, tenemos que hacer un estimativo de la población. Sí. En San Pedro más o menos hay entre 1.200 y 1.300 nacimientos por año. Entonces, en base al nacimiento por año, vemos qué población tenemos, ¿sí? Claro. Y en cuanto a la estadística de este 40%, eso sale de los epidemiólogos de Capital o de Nación, que... te dicen que aproximadamente un 40% pueden tener bronquiolitis. Y es verdad, nosotros lo notamos porque es impresionante cómo sube la demanda en invierno. En la guardia del hospital se ven a veces hasta 150 pacientes. Ajá. Por día, y la mayoría son respiratorios, sí. La enorme mayoría son respiratorios. ¿Y San Pedro está bien en lo que es salud pública, en lo que es guardia infantil? Está bien. Yo pienso que está bastante. Hay veces que uno se agota porque son muchos los pacientes, pero claro, en pediatría, por ejemplo, se refuerza, hay 3 pediatras por guardia. Ajá. Más los pediatras de consultorio, más los de sala. Es decir, sí. Está bastante cubierto. Siempre hay muchísima demanda, igual a veces uno se agota un poco porque en la guardia se maneja todo el piso, la planta de internación, más los consultorios, más la guardia. Y en todos los sectores hay mucha demanda, ¿no? Claro. Eso en pediatría. Y en adultos también, en la guardia general y en clínica ven muchos casos respiratorios. Sí, sí. El invierno te diría que dura unos 3 meses, pero es bastante duro. Sí, porque yo lo odio el invierno, pero bueno, eso es... Yo también, yo también. Pero... como es, por ahí el año pasado que fue, no fue tan duro el invierno, fue un poco, o sea, hubo pocos días de frío. Sí. Igual hubo muchas complicaciones lo que fue en esta información en enfermedades respiratorias. Bueno, la bronquiolitis lo que tiene también, igual que la gripe, son virus que a veces tienen ciclos que te dicen, bueno, que eso también lo estudian mucho los epidemiólogos, ¿no? Que hay un año que hay menos casos, otro año que hay más. El año pasado es verdad, no hubo tantos casos. Este año ya estaba anunciado que iba a haber como un brote. Claro. La verdad que hay muchos casos, pero sí, hay años que hay un poco menos, siempre hay bastante, pero hay años que hay un poquito menos, pero en general hay bastante. Claro, yo, porque me decían por ahí lo relacionaba con el tema de que no hizo tanto frío, y que este año iba a ser frío, que encima mucha humedad, mucha lluvia, mucho más las complicaciones económicas que seguramente deben incidir bastante. En lo que hablábamos de la... Sí. Sobre todo en... En la prevención, en cómo viven, claro, sí, es verdad. La manera de uno de calentarse en la casa, como me decías, lo del tema de los humos y lo que irritan. Y, sí. Y sabemos que, bueno, hoy ya es más difícil para alguna familia costearse de alguna garrafita, de lo que es gas natural o incluso algo eléctrico para calentarse. Claro, para calefaccionar, sí, claro. Eso. Y a veces hay que apelar a otros recursos como son los mismos quemadores, que sí, sí, obviamente, pero bueno. En Río Tala hubo un incendio de una casita, pero no sé cómo fue. Si fue por garrafa, hace esta semana. Claro, creo que fue el miércoles sí, de la noche. No sí. sé si fue por una garrafa, no sé. Y esos accidentes, o sea... Sí, generalmente en invierno sí. es por el tema claro. de la calefacción. No nos olvidemos del monóxido de carbono también. Claro, eso sí. También sí, es el monóxido de carbono, este año ha habido accidentes, muchos accidentes. Sí, el monóxido de carbono... Por eso siempre se aconseja, igual con el monóxido de carbono y con otros medios de calefacción, siempre se aconseja siempre ventilar, ¿no? Ventilar, claro. Ventilar. Porque, claro, el monóxido de carbono te adormece, pero es verdad, como bueno se dijo tanto en los medios por estos casos que hubo mortales, uh-huh. No tiene olor, no se claro. siente. Lo único que te empieza a adormecer, ¿no? Y si uno duerme con el calefactor prendido, ya está dormido y ni se da cuenta, pero no. obviamente que es una cosa muy, digamos, solapada, ¿no? Uno no lo nota. Siempre hay que ventilar, incluso se aconseja la ventana, que uno dice con este frío 5 centímetros dejarla abierta, sí. que es bastante. Sí, ¿no? Y bueno... Pero incluso con el, sí. con el calefactor prendido en una habitación, pero los que no sí. tienen salida, sí o los que tienen salida tampoco, como se... Sí, se aconseja porque los que tienen salida al exterior también hay que ver si la llama sea azul, que no claro, cambie de color, claro. que la viste que al frente tienen como un vidrio sí. o un plástico esté cerrado porque si no se rompe el sistema de salida al exterior. Ajá, ¿sí? Ah, claro. Sí, entonces hay que cuidar todo y una vez al año controlarlo está bueno. Sí. Pero también nosotros vemos, bueno, ustedes un poco lo que charlábamos recién, que hay muchas mamás que utilizan o salamandra, claro. leña, hogar, querosén. Bueno, eso irrita mucho el pulmón del niño, el humo de la leña, del carbón, sí. Del querosén. Nosotros cuando yo era reciente, hace mucho también, reciente en Rosario, nos llegaban mucho los niños que también tenían cuadros respiratorios y ya en la ropa, vos lo revisabas, la ropa, todo tenía un olor a humo impresionante. Eso claro. se fue dejando, creo que... Hizo efecto el tema de la promoción de que el humo les hace mal. Ajá. Pero casi todos nos llegaban, pero un olor a humo terrible. Claro. Ahora eso yo no lo noto tanto, pero hay algún caso, pero no lo notamos tanto, que el niño llegue con mucho olor a humo, no. Por eso. No, se ve que en cierto sentido la claro. digamos esto, los medios y la información es útil, ¿no? Sí, es útil. Sí, no, por eso y bueno, y por eso apelamos a... Inclusive el cigarrillo, no sé si ustedes fuman. No. El cigarrillo... cuando hay alguien muy fumador, se aconseja, bueno, que fumen afuera, que no esté claro. el bebé, está perfecto. Pero hay estudios que dicen que si es muy fumador y tiene mucho aroma a humo en la ropa, eso sí. también le afecta al bebé. Ajá. Así que hay que tener cuidado también con eso, no es solo fumar afuera, ¿no? Porque mucho olor a humo o a cigarrillo en la ropa también le afecta al bebé. Sí, bueno, por suerte creo que el cigarrillo está pasando de moda y ya no, la gente casi no fuma. No fuma tanto. Sí. Por suerte. Y los chicos traen mucha información de chiquitos del jardín que el cigarrillo está mal y lo tienen muy muy adentro. Sí, eso también está bueno. Sí, está bueno. Una de las sí. cosas buenas. Está disminuyendo el consumo, es verdad. Sí. Por lo menos en los chicos, en los grandes no tanto, pero en los chicos sí. Claro, sí. bueno, la verdad que bueno, muchísimas gracias. No, por favor. La verdad que era algo que veníamos intentando, bueno, que gracias a Matías y a la doctora Doldán. Sí, porque ella me avisó y ella creo que está de guardia, entonces me dijo que... Sí, claro, porque bueno, yo había hablado con Matías Benossi, sí. Que él también iba a venir a dar algunos cursitos de... Bueno, con esto de la semana de la muerte súbita sí. en agosto, que va a venir a dar una charla acá al Aguacero. Y bueno, y también queríamos, bueno, yo le había preguntado por el tema de las enfermedades respiratorias, porque nos parece importante para que la gente sepa sí, y entienda, sí, que sí, sepa sí. lo que son los beneficios también de la y lo importante que son las vacunas en los niños y en la sí, vida, sí, las ¿no? vacunas, la vacuna, la lactancia, muy claro, importante. Eso, perdón, sí, eso también un poco lo remarcamos tanto, por lo menos yo en este momento, pero sí, lo importante que es que sí. La lactancia también por todo lo que... O sea que nosotros beneficia. A veces tenemos niños internados, uh-huh. o sea que llegan a internarse, ya es un grado un poco más delicado. Y claro. si tienen lactancia materna, vos sabés que te aseguro que acortan la internación. Nosotros lo vemos, así, no es que toman pecho y nunca se van a enfermar. Por ahí tienen la bronquiolitis y hasta se internan, o sea que son más moderados, pero sí. no son leves, pero cursan mucho más corto. También uno mide eso, los días de internación, bueno, están menos días internados, tienen mucha mejor evolución, y eso se ve, claro. realmente se ve. Ay, bueno. Bueno, y claro, sí, por eso. Entonces, la verdad que, bueno, le agradecemos muchísimo que se haya molestado para llegar hasta acá. No, cualquier tema que les interese, nosotros estamos, no hay problema. Genial. Bueno, muchas gracias, doctora. No, por favor.